Mirá con qué ritmo te recibo, Monteiro. Así bailando para arrancar la semana. ¿Cómo te va, cronista de exteriores? ¿Qué haces? Buen día, Juan Pablo. Qué lindo. Qué lindo, un rock and roll. Te veo bailando rock and roll. Bueno, ponele. Bueno, ponele que sí. Bueno, linda mañana, lindo lunes. Y sobre todo si ese día, como es ahora, con solcito, con poco calor, con pocas nubes y también poco viento, le sumás la pileta, te digo que es un día espectacular. Te digo esto de la pileta porque hoy en toda la provincia comienza el Provida, que es el programa provincial que incluye a todos los niños y niñas de la provincia, donde hacen sobre todo juegos en el agua, pero también hay actividades al aire libre. Y nosotros estamos en este momento en la Laguna Don Tomás, donde ya comenzó el Provida y ya te digo que la pileta está por lo menos un 50% de su capacidad, colmada de pibes y pibas que llegaron a este lugar antes de las 10 de la mañana y ya están adentro del agua. Así que para los coordinadores y las coordinadoras fue poca charla, un poco de organización para entrar al predio de la pileta, y los pibes apenas llegaron se tiraron al agua. Algunos están jugando con la pelota, otros están nadando, otros están empezando sus primeros pasos aprendiendo a nadar, y está bastante sectorizada esta pileta para que puedan estar los pibes y las pibas que por ahora no saben nadar y puedan estar haciendo pie, y otros que ya directamente están en la parte más honda haciendo juegos y sobre todo nadando. Así que hay mucha actividad en este lugar, el día se presta, el día está espectacular para las actividades al aire libre, así que está todo previsto para que este Provida haya arrancado de esta manera y sobre todo que se mantenga en el tiempo. Recién nosotros llegábamos a la Laguna Don Tomás y podíamos ver, por ejemplo, los colectivos del EMTU que le dan un apoyo para atraer a los pibes y las pibas de los barrios, y después todos los coordinadores y coordinadoras ya estaban desde las 8:30 de la mañana en este lugar para empezar a coordinar a las personas que se acercan. Hay una persona que está encargada de toda esta coordinación, que es mucho, pero mucho trabajo, que ahora vamos a hablar con él, pero te digo que me quedo con la carita y la sonrisa de los pibes y las pibas que le hicieron hacer unas actividades previas a ingresar a la pileta, y te digo que la hicieron con los ojos más en el agua que en la actividad que estaban haciendo al lado del comedor o del albergue. Los instalan a todos en ese lugar, los preparan un poco, le ponen un poco de protector porque el solcito está pegando y bastante, más allá de que no hace mucho calor a esta hora, y todos tienen que tener sus cosas para entrar a la pileta. Hacen un poquito de actividad física, como en algunos movimientos previos a un precalentamiento cuando vamos a hacer alguna actividad física, y eso sirve de envión para ir directamente al agua. Te digo, la pileta está, Juan Pablo, y le cuento a la audiencia, está espectacular. Hermosa. No tiene una hoja, no tiene una parte sucia, no tiene una parte rota, está completamente pintada y arreglada. La verdad que desde acá afuera se ve espectacular. Hay que ver cómo está la temperatura del agua, pero los pibes y a las pibas no les importó nada. Apenas llegaron al costadito de la pileta, se pararon y se tiraron y no pensaron en cómo estaba la temperatura del agua. Así que estas actividades son hasta la 1 de la tarde, desde las 10 de la mañana, y bueno, como te decía, hay un servicio de colectivos que en este caso lo presta el EMTU para traer hasta este lugar a todos los pibes y las pibas de los barrios de la ciudad de Santa Rosa. Como te decía, no solamente en Santa Rosa comenzó el Provida, sino en toda la provincia de La Pampa, y la verdad que está buenísimo que estos lugares tengan esta contención para los chicos y las chicas, porque muchos de estos pibes y pibas no tienen en su casa una pileta, no tienen la posibilidad de hacer actividades al aire libre, viven muchas veces en algún barrio, son muchos de familia y son muchos para pagar una pileta privada, y la verdad que se hace complicado para para una familia en este contexto económico que estamos viviendo. Por eso esto lo saludamos y sobre todo lo bancamos y lo militamos también, porque es un programa que lleva muchos años acá en la provincia. La verdad que siempre que arranca enero se espera que el Provida esté en actividad. Rolo es el coordinador de toda esta actividad y vamos a hablar un ratito con él. Decir, Rolo, ¿cuánto? Rolo Aules Tiape. Bien. Bueno, Rolo, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contame cómo es esto de coordinar todo este trabajo del Provida. Bueno, mirá, primero, bueno, muy buenos días. Acá estamos con Marito, también somos los dos que coordinamos turno mañana. Y bueno, y justo en mi caso me toca turno tarde todo lo que es colegio instalante. La verdad que, bueno, ya hace muchos años que lo hago. Recién te estaba escuchando a vos y en realidad nosotros como profe, esto es lo más lindo que hay. Si bien trabajamos, acá hay un rol social. Cumplir esa función para todos nosotros, que es el objetivo, es que los chicos vengan, que niños y niñas, jóvenes, que realmente disfruten primero de la mejor, para mí, la mejor etapa del año, que es todo lo que es la parte de diciembre, enero. Es muchísimo trabajo, pero el trabajo es gratificante, ver hoy, por ejemplo, el inicio de esta pretemporada, verlo llegar en colectivo con esa alegría. Yo sé que es el primer día, por ahí, bueno, hay que ir afilando la parte de articulación de horarios con delegados, porque acá en realidad somos un grupo enorme, no solamente el delegado barrial, sino también profes, líderes, coordinadores, desde la dirección de deporte, los mismos papás. Así que bueno, hoy es un día magnífico, un día lindo, por ahí no es tan caluroso por ser el primer día. Mejor, porque está bastante lindo el día. Exacto, sí, ¿no? Entonces es como que eso también nos da tiempo a que nos vayamos asentando un poquito, organizando, como vos verás, por ahí los chicos están conociéndose, los mismos profes, así que bueno, maravilloso, con todo, bueno, ya otra cosa linda que se hace este año tiene que ver con el doble refrigerio, ese desayuno apenas llega, que la pancita llena, hace que vos puedas disfrutar toda la mañana y luego a media mañana lo que es el sanguchito con la saborizada, también por ahí la capa, eso es muy, muy lindo la incorporación de este año. Bien. ¿Cuántos chicos esperan en esta temporada? Nosotros, mira, siempre esperamos la mayor cantidad, pero bueno, nosotros habíamos puesto un tope más o menos entre 500, 600 chicos. Bien. Turno mañana, yo sé que siempre va a haber alguna posibilidad, si viene algún otro, ningún drama, pero siempre trabajamos más o menos con esa cantidad, más que nada por la cantidad de profes, pero bueno, ya la experiencia nos dice que más o menos el número regular, estamos hablando de 500 barra 600, 600 y algo de chicos, en el turno mañana Laguna nada más. ¿De qué barrios vienen, Rolo? Y acá tenemos, por ejemplo, en lo que es turno mañana, tenemos todo lo que es el barrio Santa María, hace toda la periferia, toda la zona norte de la ciudad, rodea todo con Villa Parque, Butaló, y terminamos todo hasta el Plan 5000 junto con Río Atuel. Toda esa franja de zona norte la vienen aquí los chicos, y a la tarde, tanto a la mañana también, porque en la mañana tenemos Colonia Escalante, todo lo que es la parte de Escondido, toda la zona sur, Escondido, Barrio Nuevo, que son 9-10 barrios, más Vial, más Colonia Escalante, más una parte del Río Atuel, así que ahí tenemos una franja bastante, bastante, bueno, cubrimos casi toda la ciudad de Santa Rosa. Bien, recién lo decíamos un poco en la previa contando esto, que a mí me sorprendió ver a los chicos con la sonrisa, con esas ansias de ir a la pileta, porque muchos de estos pibes por ahí no tienen una pileta en la casa, no tienen la posibilidad de hacer actividades al aire libre, y este es un momento fundamental para los pibes, pero también para la familia. Exacto, bueno, uno de los objetivos del Provida de ya de más de 30 años tiene que ver con eso. Nosotros hacer hincapié siempre en las reuniones generales que tenemos con nuestros directivos o profe, tiene que ver el rol social, ¿no? Acá hay muchos niños y niñas o familias que por ahí no tienen la posibilidad de tener un patio, tener la posibilidad de tener un natatorio, las actividades. Entonces, esto para toda la familia, pero si bien nosotros la punta de lanza que tenemos es el rol social, sobre todo por el tema de los transportes, también esto es algo muy importante, el que el chico salga de su barrio, llega a destino, luego se lo lleve de vuelta, por ahí la comodidad de los padres, muchos trabajan. Entonces no es que por ahí no tienen, pero si no está la posibilidad de los horarios, los tiempos corren para todos, sobre todo los adultos que somos los que manejamos todos los niños, ya sea papá, mamá. Así que bueno, eso para nosotros es gratificante verlos bajar. Son niñitos que, bueno, por ahí los conocemos, porque nosotros, lo lindo de esto es la articulación de lo que es, nosotros siempre decimos, de lo que es invierno-verano. Claro. Muchos niños los vemos en las escuelitas deportivas, que se hacen en las barriadas, pero la verdad que ver a un niño bajar del transporte ya para un niño feliz es... Y nosotros sabemos, el adulto sabemos que tiene un condimento especial, porque hay niñitos que la única vez que pueden usar un natatorio, por diferentes razones, tiene que ver acá en este periodo de 30 días en la laguna, que ojalá fueran 3 meses, pero bueno, son 30 días donde nosotros le podemos brindar desde la municipalidad, desde la dirección de deporte, le podemos brindar al niño esta sonrisa y esta actividad. Me quiero quedar un poco con esto del doble refrigerio. ¿Tiene que ver con esta situación que estamos viviendo, lamentablemente, de tantos precios, aumentos de precios y demás, que muchas familias por ahí todavía no pueden llegar a tener dos comidas en la casa? Es casi triste decirlo, pero bueno, no soy yo, si bien lo puedo afirmar o subrayar, tiene que ver con que por ahí lamentablemente no estamos viviendo una situación complicada, así que nosotros por ahí antes de que suceda alguna situación o por ahí, es cierto, nosotros cuando tenemos que ver aquí al niño correr, saltar, estar en el agua, parte de su nutrición diaria tenemos que ver con los refuerzos. Y yo creo que este año desde la Dirección de Deporte, desde la Municipalidad, obviamente, junto a nuestro intendente que estuvo el viernes, nosotros hicimos mucho, hay cosas que las tenemos que remarcar, y remarcar tiene que ver con que el niño tiene que estar bien alimentado o ayudar a la familia desde, qué mejor desde estos días, que tener un buen desayuno, que es una alfajorcita con la chocolatada. En algunas familias o en algunos sectores por ahí puede ser algo que no se dan cuenta, pero el que camina el territorio sabemos que es re importante eso, y después ya que se vaya a su casa ya con un sanguchito y una saborizada, para nosotros es doble, o sea que por eso es que es doblemente gratificante, y lamentablemente es una necesidad que día a día nos está quejando, y bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de esa situación, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, bien. Hoy es un día de pileta, un día de sol, pero el día que no se pueda tener pileta, ¿hay otras actividades? Sí, nosotros tenemos planificadas actividades complementarias que las llamamos o extraordinarias, donde tenemos salida. Nosotros, otra de las cosas buenas, ¿sí?, del plantel de transporte que tenemos, ¿no?, con Emma, bueno, con todos los chicos que los conocemos hace años, la predisposición que nosotros tenemos desde la Isla de los Niños, tenemos las Malvinas, tenemos la pista de atletismo, tenemos otras salidas extraordinarias, por ejemplo, va a ser lo del teatro. Tenemos una base de campamento también para que los chicos puedan hacer una pernoctada, conocer lo que es el eje de vida naturaleza. Así que más allá de todo lo que brinda, en el caso de la laguna, todos los espacios deportivos como la pista, el velódromo, los juegos recreativos. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié desde chiquitos que cuidar estos espacios es el lema nuestro. Cuidar estos espacios es un bien común para que ellos hoy estén disfrutando. Y no solamente ellos sino de lunes a viernes, sino también toda la familia los fines de semana. Yo sé que hay cosas que faltan, pero bueno, en realidad entre todos y todas nosotros podemos hacer una buena labor para que nuestra comunidad salga adelante, empezando por el verano, siguiendo por el invierno, y así todo lo que va a ser con todas las actividades que tenemos programadas. Gracias, Rolo, por tu tiempo y por tu sensibilidad. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, te esperamos siempre para que esto salga a la luz siempre, comentar y qué es lo más lindo que hay, la información. Es re importante, así que bueno, invitamos a toda la familia a los fines de semana que vengan a la pileta, que está hermosa. Si bien yo sé que algunos se quejan, pero tener un natatorio como el que tiene la ciudad de Santa Rosa, con el valor que tienen, como está todo, la verdad que bueno, los invitamos para que vengan a disfrutar con su familia. Gracias. Bueno, ahí teníamos al coordinador un poco de todas estas actividades que se hacen acá en la laguna. Te digo que la última parte me quedo con eso, el natatorio está espectacular. Y si hay que pagar esos 1.000 pesos que hay que pagar para ingresar, por supuesto que cuesta y por supuesto que estaría bueno que sea gratis. Pero te digo que una pileta como esta, de la manera en que la dejaron, no sé si hay otra de esta magnitud en la ciudad de Santa Rosa. Lo bueno es esto, doble refrigerio para los pibes y las pibas, uno antes de ingresar a la pileta y otro a media mañana, sobre todo para que se puedan llevar a sus barrios. Y hay dos turnos, mañana y la tarde, donde en este caso los barrios que están incorporados a la tarde son más los barrios del sur, del sureste, barrio Escondido y también los barrios de Nelson Mandela, pueblos originarios y ahora San Juan, que esta es una barriada importante y también incluido el plan vial. Así que arrancó el Provida, está buenísima la pileta, está buenísimo el día, y también si se puede venir a darse una vuelta por la laguna, la han dejado bastante, bastante bien, porque está todo bien, bien, bien cortado el césped, está todo bien ordenado. La verdad que está muy linda la pileta de la laguna Don Tomás, y disfrutar un ratito acá con un día como este, la verdad que es un lindo lugar. Dale, Mauro, nos reencontramos cuando haya más información. Mientras tanto, si querés, tirate sí. La pileta. Bueno, dale. Ando en pantalón corto, así que puedo. Joya. Nuestro cronista de exteriores desde el Centro Recreativo Don Tomás. El gobierno decidió aumentar un 100% los fondos destinados al programa Nutrir, que terminan siendo los alimentos del Provida. Es una partida de 165 millones de pesos. Lo podés leer en nuestra página web. Y hay una contracara de esto, que es lo que está haciendo el gobierno nacional con la pivada, con la juventud, con la adolescencia, con el deporte. De alguna manera, la motosierra de Milei amenaza con cortarle las piernas al deporte juvenil y amateur pampeano y patagónico en general. Hay problemas para la organización de los CEPADE y los Juegos de la Araucanía, que implican mucha organización, mucha movida de personas. Son 4.000 jóvenes deportistas que van y vienen de un punto a otro de la Patagonia. Y entonces esto está en suspenso por el momento. Los Juegos que se iban a organizar en abril están en veremos ahí. No hay garantías de que efectivamente puedan realizarse en esa fecha, a partir de un encuentro que han tenido los responsables de las áreas deportivas de las distintas provincias. Se llegó a este punto en el que están denunciando, poniendo en evidencia que el ajuste salvaje del gobierno nacional también pone en riesgo el deporte de la pivada.